Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias. Vamos a comenzar de manera diferente esta jornada, amigos, refiriéndonos no tanto a las predicciones de segunda vuelta, que las vamos a hacer, pero más adelante. Quería referirme al tema de esta crisis orgánica que sufre el Partido Aprista peruano. Ustedes han escuchado esta mañana al presidente Alan García tratando de explicar, tratando de hallar una racionalidad, una lógica, ¿no?, a esta debacle, a esta derrota, ¿no es cierto?, a este arrinconamiento político en el que se ha asumido el Partido Aprista peruano como producto de los resultados de la primera vuelta. El presidente Alan García dice que esta crisis se debe a que es normal que un gobierno al final, ¿no es cierto?, en sus últimos meses, tenga este nivel de popularidad, nivel de aceptación bajísimo, que es lo mismo que ocurrió con Fernando Belaúnde en 1985 y lo mismo que pasó con Alejandro Toledo en el 2006. Pero, lejos de congraciarse con estas afirmaciones, sus propios correligionarios, ¿no es cierto?, yendo más allá en la autocrítica que él, ha sido, me parece a mí, bastante más dignos en el tema de aceptar las responsabilidades políticas que a cada uno de los dirigentes del Partido Aprista le cae, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Mulder ha tenido la gran decencia y la dignidad de renunciar, ha sido el primer miembro de la Comisión Política del APRA que ha renunciado, ¿no es cierto?, como efecto de los resultados catastróficos de este partido tan antiguo, ¿no? Y la Comisión Política, el resto de la Comisión Política, no le quedó otra salida que renunciar también en pleno, pero siguiendo la renuncia de Mauricio Mulder, ¿no? Entonces, acá tenemos un partido absolutamente desestructurado, ¿no es cierto?, desintonizado con sus bases, ¿no?, alejado de la realidad. El señor Alan García se llena la boca y se la ha llenado durante 5 años hablando de las maravillas de su gobierno, ¿no es cierto?, que ha construido 10.000 kilómetros de carreteras, que ha construido 5.000 millones de soles en obras de electrificación, de agua y no sé qué más, ¿no? Y diciendo que aquí, en este país, el país de las maravillas, en su régimen, ¿no?, crecemos a 8,5%. Bueno, pues, ahí están los resultados que ha tenido el Partido Aprista como producto de esta enfervorizada autoelegía, ¿no? De este cántico al mundo de las maravillas que ha hecho el presidente Alan García. Entonces, evidentemente, todavía no entiende el señor García que él es el líder histórico, el líder más importante que tiene este partido, más visible, el líder, el caudillo natural, como suelen llamarlo, aunque no sé, un partido democrático no debería tener líderes naturales, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no?, que el Partido Aprista está sumido en su más grave crisis histórica, y el gran responsable es el señor Alan García, ¿no? Y también, por supuesto, no hay que dejar de mencionarlo, especialmente el señor Jorge del Castillo, ¿no?, que con su codicia, su ambición personal e individualista, ¿no?, dejó al Partido Aprista sin candidato presidencial. Y esto ya es la segunda crisis, porque evidentemente la primera fue la de las elecciones municipales, donde cometieron el exabrupto de nombrar a Roca Cáceres como candidato y después lo desembarcaron. Entonces, vamos a continuar con este análisis, amigos, más adelante en el programa, pero ahora estamos conectados con Carlos Tapia. No ha sido incluido entre los voceros oficiales de Gana Perú, según algunos, por la entrevista un poco accidentada que tuvo Carlos el día de ayer con Rosa María Palacios. No sé qué tan cierto es esto. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo de Radio San Borja, a su servicio. Pregúnteme lo que quieran. Bueno, Carlos, ¿te sientes desautorizado por Ollanta Humala como vocero de Gana Perú después de esta accidentada entrevista que tuviste con Rosa María anoche? No, porque yo no he sido vocero del Partido Nacionalista ni hace 3 años. Entonces, y de Gana Perú tiene una vida de 5 meses y por lo tanto Yo no soy ni militante del Partido Nacionalista, ni vocero del Partido Nacionalista, ni ideólogo del Partido Nacionalista, soy hincha del Sport Boys. Y en esta conversación te lo he dicho, hablo porque somos parte de un núcleo que se llama Ciudadanos por el Cambio, que somos los que hemos hecho el programa de gobierno, en fin, y que sí somos parte de Gana Perú, pero no pertenecemos. La mayoría somos profesionales. Analista político, ¿no? A mí la verdad, Carlos, te lo digo así en confianza, me parece muy mal de parte de los líderes del oyentismo, ¿no es cierto?, que una persona que ha tenido un papel protagónico en la formación de este partido, de esta alternativa, vamos a llamar así, política, que se ha presentado a las elecciones y ha ganado la primera vuelta, me parece muy mal que, te aparten o que no te incluyan dentro de los voceros oficiales, habiendo tenido una participación tan destacada en la formación del plan de gobierno y en la defensa del discurso y el mensaje de Ollantumala. Pero a mí y a mi esposa nos parece muy bien, porque ya estábamos cansados, ¿cómo se llama?, de que me digan de todo, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Como salí en televisión mucho y me decían analista primero, ¿no?, cuando era la época del terrorismo, después me decían sociólogo, después me decían senderólogo. Una vez mi hijo, que era menor, me dijo: papá, quiero hablar contigo. Me dice la profesora del colegio que tú eres médico psiquiatra. No, no soy médico psiquiatra. ¿Qué eres, sociólogo? No soy médico, no soy sociólogo. Pero si eres senderólogo. No soy senderólogo. ¿Qué cosa eres? Yo soy profesor de matemáticas, estadística, hijo, y soy ingeniero agrónomo. O sea, yo estoy recontra cansado que me endilguen cosas y después me desautoricen sin que yo sepa de qué se trata, caracho. Bueno, pero parece pues un poco extraño que a estas alturas de partido, digamos, una persona tan destacada en el entorno de Ollantumala no haya salido a un programa de televisión sin antes haber, digamos, por lo menos coordinado cuál va a ser la manera de presentarse en los medios de comunicación, ¿no? Me parece bien extraño, más bien parece haber habido ahí un... Soy Javier Monroy, Carlos. Ah, perdón. No, amigo Monroy, no. Las primeras palabras que dije es: yo no soy personero, ni vocero, ni nada de Gana Perú. Y por lo tanto, el día de mañana le dije a Rosa María: van a ustedes enterarse de los nuevos voceros. Así ha sido, eso está grabado para que escuchen. Entonces no es que yo era vocero y me quitaron de ser vocero, no. En realidad son fantasías que hablan. Yo creo que la prensa no es rigurosa en este país. Dos cosas, Carlos. Daniela Bogataz ha dicho que, Gana Perú y Ollantumala han entendido finalmente que no es necesario, ¿no?, convocar a una asamblea constituyente, sino que si hay modificaciones que hacer, se harán dentro de los mecanismos previstos por la propia constitución vigente. ¿Eso significa una marcha atrás en esta frontalidad, en este radicalismo que habían prometido el electorado y por lo cual muchos de los votantes se decidieron? Mira, yo te voy a contestar lo siguiente. Primero, Ollantumala va a ser presidente en el año 2011 hasta el 2016. No, independientemente de lo que yo crea, también me parece que va a ser así. Bueno, claro. Y en segundo lugar, yo no me voy a prestar a ninguna discusión con diferente a Ollantumala, a Daniela Bogataz. Todos tenemos que estar juntos para apoyar la gran transformación del Perú. Creo que eso es lo que requieren las masas desposeídas. Yo apoyo a Ollantumala, apoyo a Daniela Bogataz, coincido con ellos. Estamos todos unidos en eso. Y apoyas también, Carlos, a Omar Chejade, quien ha dicho que tú solamente eres un simpatizante, que eres un simpatizante de Gana Perú, no eres más. Bueno, apoyo también a Omar Chejade. En ningún momento puede dividirnos ni de hablar cosas feas de uno del otro. Todos tenemos que estar juntos porque va a ser difícil gobernar este país y por lo tanto requerimos la unidad, ¿no es cierto? Ah, bien. Y frente a esta segunda vuelta, ¿qué concesiones crees que hará Ollantumala para captar los sectores que no han votado por él? En el 2006 no hizo ninguna concesión y de 30%... Bueno, pero perdió las elecciones. 7.5% y contra Alan García. Y tú y yo sabemos que Alan García es mejor candidato que Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Bueno, largamente, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hacer mayores concesiones? Si ahora tenemos... Antes, en el 2006, se le llevó a Alan García 5 puntos. Ahora le llevamos a Keiko Fujimori más de 8 puntos. y por lo tanto Alan García era mejor candidato, Keiko Fujimori mala candidata, llamémoslo así. Entonces, ¿cuál es la preocupación? No sé. Bueno, la verdad es que para quienes creen que Ollanta Humala va a perder la segunda vuelta como fue en el 2006, pues justamente no entienden que ahora en el 2011 no hay un candidato, no tiene Ollanta Humala un contrincante como Alan García. Ya es problema de ellos, pero es obvio que uno de los candidatos más importantes y de los políticos más gravitantes que tiene el Perú, y particularmente como candidato, ha sido Alan García, y Keiko Fujimori pues no le da la talla como candidatura a Alan García. Y te vuelvo a decir, si con Alan García en la primera vuelta teníamos 30% y el 25% y terminamos diferenciándonos 47.5 a 52.5, ¿por qué razón crees que no le vamos a ganar a Keiko Fujimori? No, sí, claro. No, Alan García es un gran candidato y un gran político que ha derrotado a todos, e incluso este año ha derrotado su propio partido, el Partido Aprista. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Okay. Ya estaremos más adelante conversando. Amigos, vamos a una primera pausa.